Patio de los Arrayanes. Se le conoce también con el nombre de Patio de los Mirtos, Arrayanes o Alberca. Fue un gran palacio comenzado por Ismael I, continuado por Yusuf I y terminado por su hijo Mohamed V en 1370. Era la residencia oficial del sultán. El empleo primordial del Palacio de Comares era la de hospedar el poder ejecutivo del gobierno. Se divide en cuatro zonas. El conjunto norte de Comares, donde se encuentra el Salón de Embajadores, utilizada para recepciones privadas, y la Sala de la Barca, usada para reposo. El lado que da al sur era reservado para las concubinas y el servicio. En el lado este y oeste se ubicaban las habitaciones de las cuatro esposas del rey. Este patio de los Arrayanes ha tenido diversos nombres a lo largo del tiempo. Ahora se le conoce con el nombre de Patio de los Mirtos y es por los macizos de arrayanes que aquí hay. Su color verde resalta con el pavimento de mármol blanco del patio rodeando al estanque central. En otros tiempos se le llamó patio del estanque o de la alberca por el estanque de 34 metros por 7,10 metros que hay en el patio. Es longitudinal y se abastece de agua de dos pilas de mármol situadas en cada extremo. A los lados del patio se hallan dos naves con aposentos. En los lados más pequeños se elevan unos pórticos sostenidos por columnas de capiteles cúbicos de 7 arcos semicirculares. Están adornados con rombos calados y rótulos con alabanza a Dios. El arco central es mayor y presenta enjutas macizas con decoración de autoriques y capiteles de mocárabes. La galería que da al sur, en sus extremos, tiene alacenas con basares de mocárabes y una leyenda que dice: la ayuda y la protección de Dios y una victoria espléndida para nuestro señor Abuz Abd Allah, emir de los musulmanes. Muchas de las inscripciones que se ven en este patio son alabanzas a Dios y al emir. Las salas que había en este portal sur fueron en parte demolidas para levantar el patio de Carlos V. En la planta superior, sobre un corredor, hay una galería de 6 arcos y dintel más elevado en el centro. Tiene zapatas de madera escalonadas, cubiertas de autoriques y celosías de fines del siglo XIX. Hay algunas habitaciones que han desaparecido, pero de las que se han encontrado indicios que permiten saber que existieron. El derribo de esta estancia ha dado lugar a la leyenda de que el emperador Carlos V echó abajo el Palacio de Invierno de la Alhambra para construir el suyo, pero algunos estudiosos no se han puesto totalmente de acuerdo en lo que había en aquellas habitaciones. Coincide en que no existe ningún indicio de la existencia de tal Palacio de Invierno. Las naves que hay a los lados eran utilizada para residencia de mujeres. En la planta baja se ven varias puertas que conectan o conectaron con otra dependencia. El decorado del patio en esa galería, menos el zócalo de azulejos, se rehizo a lo largo del siglo XIX. Fue adornado como el pórtico opuesto.